dice nada. Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba. Yo no lo esperaba, yo no hice nada. Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba. Tú sigues confiado, la vida sigue, pero que tus problemas se queden allá en el pasado. No importa si te han rechazado, del vientre tú fuiste apartado. Y aunque estés en el horno de fuego, recuerda que tú nunca serás quemado. Tuve que morir para llevar mi cruz, la verdad me hizo libre, me dio un plus. Su sangre me limpió, me quitó la pus. ¿Quieres el luz? Entonces montate en el autobús. ¿Qué es lo que está pasando? Las tinieblas de mi vida están huyendo. El Espíritu Santo está descendiendo. Es que su gloria se está manifestando. Yo no lo esperaba, yo no hice nada. Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba. Yo no lo esperaba, yo no hice nada. Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba. La, yo solo abrí la puerta y él hizo lo que